El mariscal Kim Jong-un ofreció un banquete en honor de los jóvenes coreanos del ultramar que participaron en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. A la recepción efectuada en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 2, fueron invitados la delegación de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón, encabezada por Kim Yong-ju, presidente de su presidium central, la de la Federación de Jóvenes Coreanos en China, encabezada por su presidenta Kim Yong-yo, y los miembros de las delegaciones y los grupos de visita de la Asociación General de Coreanos en Japón que permanecen en la patria socialista. Asistieron al evento Kim Yong-chul, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y otros funcionarios del sector.